buen día a todos los que están en la mesa. Le vamos a ¿qué pasa? Saludar a todos los oyentes que también están escuchando el mañanero. Le decimos que estamos en la Defensoría del Pueblo. En este momento está realizando una conferencia de prensa Cristian Ascona, defensor del pueblo adjunto. Entonces, vamos a escuchar, está hablando sobre la postura que tiene él sobre la policía municipal. Lo escuchamos atentamente. A mayor seguridad y a una consulta popular. Por lo tanto, lo que tenemos en el intendente municipal, que tiene el decreto de la consulta popular, y que la consulta se haga el día 11 de agosto próximo con las elecciones primarias y simultáneas, donde tendremos todos los marplatenses y todos los batanenses la posibilidad concreta y cierta de fiscalizar las elecciones, donde los marplatenses y batanenses podamos de alguna u otra forma presentar proyectos, que nosotros también lo decimos en la recomendación. Nosotros le pedimos a todos los bloques políticos, a todas las fuerzas vivas de Mar del Plata, presentar proyectos alternativos al proyecto que ha presentado el intendente municipal Gustavo Curti, porque entendemos que la seguridad es un problema que nos afecta a todos los marplatenses y no es solamente un solo partido político. Pretendemos que todos los partidos puedan ejercer este derecho que tenemos de presentar un proyecto y que pueda ser debatido y pueda ser estudiado y votado, inclusive el día 11 de agosto, como nosotros pretendemos, en la elección. También nosotros le pedimos al intendente municipal que ese gasto que a nosotros nos crea muchas dificultades controlarlo o saber de dónde salen los fondos, le estamos diciendo al intendente municipal que suspenda esto y que esa plata que se está gastando en publicidad, en propaganda, un dato no menor, lo que se va a gastar en presidentes de mesa, tenemos las cifras oficiales, aproximadamente unos 200.000 pesos solamente de presidente de mesa, que los vuelque en los patrulleros que hoy tiene Mar del Plata, que los vuelque en seguridad que necesitamos los marplatenses en estos momentos. No podemos los marplatenses y batalenses seguir viviendo con la inseguridad que se vive en Mar del Plata. Nosotros pretendemos seguridad, nosotros queremos una policía comunal, pero pretendemos una policía ahora, la necesitan los marplatenses ahora, no en 2015. Por lo tanto, creemos necesario que todos estos fondos que se están utilizando, que se vuelquen a los patrulleros, que son realmente los que necesitan. Pero también nosotros pretendemos, como hemos hecho en el 2004 y el 2005, que el dinero lo maneje la sociedad de fomento y los pueblos, no que lo maneje la municipalidad, ni la policía, ni la preparación de los patrulleros. Nosotros ya tenemos una experiencia previa y nos ha ido muy bien. Nosotros hemos bajado casi el 40% del presupuesto oficial en la preparación de los patrulleros. Y como nosotros nos quejamos, o el intendente también se queja, que no hay proyecto alternativo, con la recomendación hemos anexado un proyecto de seguridad. Es decir, nosotros no solamente estamos diciendo que no queremos este proyecto como lo ha planteado el intendente municipal, sino que nosotros estamos argumentando el no y también estamos presentando un proyecto alternativo para que Mar del Plata tenga de una vez por todas un proyecto de seguridad a corto, mediano, largo plazo, pero con consenso y no como se está dando en la realidad, que hoy pareciera que hay un gran número de habitantes de Mar del Plata que va por el no y muchos marplatenses se van a ver imposibilitados en votar. Porque hoy tenemos 22 colegios tomados, es decir, hoy 22 colegios que el domingo que viene van a ser, lamentablemente, con este problema que de las escuelas tomadas, la gente no va a poder sufragar. Estoy a disposición de las preguntas que nos quieren hacer. ¿Cuál es el proyecto que presentan al lado de esta recomendación? Nosotros estamos presentando un proyecto donde la municipalidad tenga mayor participación en el área preventiva. Nosotros estamos pidiendo que la Inspección General sea reforzado con personal mismo de la municipalidad, que se optimicen los recursos. Nosotros estamos pidiendo que en el presupuesto municipal del 2013 y 2014 que haya partidas presupuestarias especiales para la policía, porque nosotros pretendemos que la policía siga trabajando en la provincia de Buenos Aires y Mar del Plata, pero que tenga las herramientas para combatir el delito. Es imposible no pensar que no se necesita dinero para mejorar la seguridad. Creemos en la policía, creemos en la policía comunal también, pero la necesitamos ahora, no en 2015. ¿Observan irregularidades en este proceso electoral de la Defensoría del Pueblo? Irregularidades manifiestas, hemos tenido quejas, las irregularidades que encontramos, nos encontramos que la gente no puede votar. Esto de las escuelas tomadas se está anunciando como que en las escuelas tomadas, cuando haya una escuela tomada, va a poder votar la gente en la primera sociedad de fomento más cercana. Algo que a todas luces las personas mayores no van a poder acceder. Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad. ¿Y para qué hacer una consulta popular cuando vamos a tener una elección primaria y simultánea el día 11 de agosto, donde claramente se van a poder optimizar los recursos? Es imposible seguir de estas formas como se está dando, que pareciera que antes de una consulta pareciera que es un plebiscito a la gestión del intendente público. Insisto, nuestra visión es netamente objetiva, y nuestra visión de la Defensoría del Pueblo lo hacemos convencido de lo que tenemos que hacer, y esto es lo que me parece que el intendente municipal, apelando a su buen saber y entender, es lo que tiene que hacer, suspender ese acto y volcarlo el día 11 de agosto como nosotros pretendemos que sea. Ahora, Cristian, la Defensora del Pueblo Nacional estaba presidiendo la Junta Electoral. ¿Cómo que la doctora Arza ha tomado... Sí, pronto. La doctora Arza ha tomado licencia por enfermedad. Es decir, ¿usted no está avalando actualmente lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo o la Junta Electoral? La Junta Electoral, la doctora Arza ha tomado licencia, por lo tanto nosotros le hemos pedido, digamos, acá hay dos cosas que hay que separar. Nosotros como Defensoría del Pueblo hemos creado un expediente, hemos trabajado en el expediente y como resultado del trabajo, quien le habla, que es el Defensor del Pueblo adjunto, Cristian Acona, a cargo de esta Defensoría del Pueblo, nosotros emitimos esta recomendación. Pero la doctora Arza, como presidenta de la Junta Electoral, obviamente que estamos de acuerdo que participe en forma personal, pero la Defensoría del Pueblo no ha tenido y no tiene en este momento información oficial por qué nosotros participamos de la Junta Electoral cuando nosotros somos un órgano del Estado municipal de control. Nosotros no vamos ni por el sí ni por el no. Nosotros decimos que la gente tiene que votar y que mayor seguridad. La verdad que nunca fuimos informados de la composición, por qué está la Defensoría del Pueblo en la Junta Electoral. ¿Está como Defensoría del Pueblo, Beatriz Arza, con forma personal? Bueno, chicos, ahí escuchamos parte de lo que es la conferencia de prensa de Cristian Ascona mostrando su clara postura acerca del proyecto como para la Policía Municipal de Gustavo Pulti, y acompañado con sus palabras había sobre la mesa una serie de imágenes de patrulleros en muy mal estado, así que bueno, queda muy clara la postura de Cristian Ascona, ¿no? Sí, algunas cuestiones bastante interesantes, al menos para analizar de lo que planteaba Ascona respecto de, en primer lugar, contundente, que según él hay que suspender la consulta popular y hacerla junto con las elecciones, las primarias, el 11 de agosto. Hablaba de algunos gastos que ya estaban confirmados, de 200.000 pesos que tendría que desembolsar el Estado municipal solo para pagarle a los presidentes de mesa, y después metiendo el tema de las escuelas tomadas, que nos parece que, a mí al menos, en una primera impresión me da que está un poquitito tirado de los pelos ese argumento, porque, digamos, perfectamente se puede prever que la votación se haga en otro lugar, digo, se hablaba de lugares alternativos, ¿viste? No parece que el tema de las escuelas sea un impedimento para que se haga la consulta, me parece que es algo más que Ascona mete como para sumar una serie de argumentos para defender su postura, pero a nosotros no nos convence demasiado esto, que el tema de las escuelas tomadas haga, sería una razón como para que no se pueda garantizar la votación. ¿Qué pasa, Juan? ¿Hay una discusión? No, justo estaban retirando los medios. Si te parece, lo me parece, claro. Hablamos con Cristian Ascona, te quiero echar un ratito con él, adelante. Lo tengo que hacer también. Adelante. Te paso por. Cristian Ascona, te muestro un segundito, te va a saludar el estudio Ariel Fichera. Hola, Ariel, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Bueno, estábamos escuchando atentamente la conferencia, algunas afirmaciones bastante interesantes y contundentes. Digamos, esta propuesta de suspender la consulta y hacerla él conjuntamente con las PASO el próximo 11 de agosto. Ustedes ya han elevado el pedido al Ejecutivo y, digamos, ¿esto es potestad pura y exclusivamente del intendente definirlo? Lo tiene que definir el intendente y también puede tener una intervención directa el Consejo Liberante. Nosotros como órgano de control del Estado Municipal, las recomendaciones tienen que ser emitidas al Consejo Liberante, por eso me he limitado muy fuertemente en cumplir a rajatabla, como se dice habitualmente, lo que dice la ordenanza, porque sabemos, y esto lo hablábamos en la conferencia de prensa, que esto tiene va a tener un relieve obviamente en la sociedad y en la más pura intención política de llevar agua para su molino para alguien, pero bueno, nosotros somos objetivos, nosotros vimos de esta consulta, hemos encontrado estas situaciones y nosotros nuestra responsabilidad es decirla. También mencionabas, y nos llamó la atención, el tema de que no está muy claro, que hay algunos gastos que ya están confirmados, pero que todavía no está claro el monto. ¿Hay al menos un cálculo de cuánto le reportaría a las finanzas del Estado municipal todo lo que implica la realización de la consulta el próximo 9 de junio? Bueno, nosotros hemos solicitado saber, y de hecho también lo han solicitado concejales de la oposición y nunca se nos ha contestado. Sí, lo que tenemos por una circular municipal, que a los presidentes de mesa se le va a pagar el monto de 250 pesos. Imagínense que se van a gastar solamente, estoy hablando solamente del presidente de mesa, un gasto alrededor de más de 200 mil pesos, solamente. Estamos hablando de presidente de mesa, hay que sumarle lo que son los fiscales, movilidad, almuerzo para la gente que va a trabajar ese domingo, más toda la propaganda oficial que venimos recibiendo, cartelería. Es decir, nosotros entendemos que es un monto muy alto lo que está gastándose con esta consulta, y nosotros pretendemos la seguridad, queremos seguridad, pero queremos que también que estos fondos que hoy se están destinando a una, como si fuera una campaña política, sean destinados a la red de patrulleros, que es lo importante. Esto es lo necesario y lo importante. No nos quedó demasiado claro la situación en la que se encuentra en este momento Beatriz Zarza, porque vos mencionabas recién que según la convocatoria preside la Junta Electoral a partir de su función en la Defensoría del Pueblo, pero nos decís que está de licencia la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es la situación concreta? Bueno, la doctora Arce ha tomado licencia por enfermedad en la Defensoría del Pueblo y también en la Junta Electoral. Ajá. O sea, también ha dejado de presidir la Junta. Por lo que tengo entendido, por nota que me ha llegado, nosotros estamos en este momento con un pedido de licencia por parte de la doctora, y quien ha quedado a cargo de la firma y despacho de la Defensoría del Pueblo es quien le habla. Bien, bien. Bueno, Cristian, te agradecemos este contacto. Seguramente la semana que viene tendremos más novedades respecto de qué es lo que decide, si es que toma en cuenta o no el intendente este pedido que se hace desde la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que entramos ya en la recta final, que el próximo 9 se haría la consulta popular. Te agradecemos y en cualquier momento, obviamente, nos vamos a volver a contactar. Le agradezco mucho a ustedes por haber venido, y obviamente, como lo decía en la conferencia de prensa, nuestra opinión siempre es una opinión crítica, pero siempre constructiva. Por eso apelamos nuevamente al buen saber entender del intendente municipal, para que se pueda posponer esta consulta, para que se pueda optimizar los recursos y para que los marplatenses y batanenses podamos votar el día 11 con mayor tranquilidad, con otras propuestas, donde se puedan debatir, donde con nosotros inclusive en la recomendación lo decimos, que se ponga el planteamiento en las universidades, que las universidades puedan transmitir su pensamiento o su proyecto, ya que solamente hemos recibido visitantes ilustres de distintos países, pero lamentablemente no se ha dado ni participación en las entidades que hoy pueden dar una opinión válida y concreta a lo que pasa en Mar del Plata. Así que bueno, apelamos a que el intendente pueda tomar esta recomendación como algo muy serio y muy concreto, y ojalá que escuche a la Defensoría del Pueblo como lo ha escuchado muchas veces, y que bueno, que sea todo esto un camino y un proceso para que el 11 podamos votar no solamente a los candidatos de distintos partidos políticos, sino también una propuesta de seguridad para Mar del Plata. Muchas gracias, Cristian, que tengas buen día.